retornarlo, y la entrega es la forma de retorno que el ser tiene para resolver esta cuestión. Entregamos esto que somos a lo superior y estamos resolviendo cómo retornar. Nadie ha impedido de entregar a lo superior aquello que él es en estos planos, puede resolver el retorno de su esencia, conciencia, la liberación de su luz para proseguir el camino, para no permanecer encapsulado. Nuestra vida misma, con todo lo que en ella esté ocurriendo, debe ser entregada. No solo los traumas, los miedos, ansiedades, ambiciones. Tenemos que entregar toda nuestra vida a ese proceso interno, a esa vivencia interna, a aquella coyuntura interior, a esa voluntad interna. Hola. ¿No? Sí, tenés razón. Mejor lo dejo así. No, pues sabés que pensé que era más bien, pues escuchá como un ruidito. Lo escuchamos desde ahí, con ese clavo. Pensé que era uno de los míos y nada más, por eso. Bueno, cuando vos quieras, Claudio. Si estamos mal aquí, en desequilibrio, tenemos que buscar la conciencia interna para equilibrarnos. Si eso no basta, hay seres entrenados interna y kármicamente para colaborar con desequilibrios psíquicos. Tenemos que ir y abrirnos a ese trabajo psiquiátrico, psicológico, terapeuta, aunque al acompañar ese proceso de manos de un terapeuta, simultáneamente no debemos olvidar poner por encima de todas esas cosas nuestra vida en manos de la voluntad superior. Voy al consultorio de un psicólogo, al mismo tiempo voy a todo el contexto de mi vida, todo el contexto de mi conciencia. Vida y conciencia lo pongo, lo ofrezco, lo entrego, porque si no soy capaz de entregar mi vida a lo superior, así me ponga en manos de quien me ponga, no estoy trabajando con apertura a la vida interna. Hasta no sobrellevarlo de esta manera, poco o nada resultará. Mis avances van a ser limitados, no van a ser efectivos, estando siempre a expensas de retrocesos. Ahora hacemos la presentación del tema central de hoy, llamado La salida es interior. En esta oportunidad vamos a comenzar escuchando el primer extracto de estudio titulado Recibir falsas respuestas, una prueba. Es... Cuando nos preguntamos cosas, se nos pone a prueba, recibiendo falsas respuestas ante una intención sincera de avanzar o entender y evolucionar. Según el estado de conciencia que tengamos, la energía va a poner una cantidad de opciones, un crisol de opciones. Y lo que tenemos que tener claro es que dentro de ese crisol de opciones que nosotros estamos atrayendo, no es un capricho ni de las leyes ni de la energía, ni es un accidente en términos de conciencia. Es lo que nosotros atraemos bajo ley de necesidad. Nuestro proceso evolutivo necesita que las condiciones, las características de ese crisol sean esas. Pero dentro de ese crisol está la solución para la situación. Está dentro de ese crisol. Y la solución, como un componente de ese crisol, tiene una fuerza, una energía, un poder de atracción, una simbología que es superlativa a todo lo demás que está ofrecido dentro de ese crisol. ¿Por qué alguien podría decir o preguntar esto? Tal vez por no estar abierto a la solución que está dentro de ese crisol. Tal vez por no estar receptivo, no entrar en empatía con esta energía. ¿Y con quién podemos entrar en empatía, en correspondencia, si la solución, que siempre es interna, nunca es externa y que está dentro del crisol, no es por nosotros reconocida, captada, podríamos decir aceptada, porque en definitiva no estamos aceptando esa solución? Porque estamos identificados con todo lo que compone el crisol en distintas maneras, de distintas formas, que no es ninguna otra cosa que juegos de fuerza. Quiere decir, opciones que da el mundo de la materia dentro de lo que es el aprendizaje de las leyes materiales. Si nosotros, ante una situación cualquiera, donde debemos definir cosas, a veces las situaciones son más o menos traumáticas, más o menos difíciles, a veces no podemos ni siquiera reconocer cuál es el carácter de la situación, pero la situación está ahí conformada ante nosotros, nos involucra, formamos parte. Si nosotros, dentro de una coyuntura, estamos receptivos en términos internos, si estamos abiertos a recibir internamente la salida, la solución, seguramente vamos a estar más cerca cada vez, en cada situación, en cada coyuntura, de dar con esa solución que es interna. Claro que es un aprendizaje aprender a reconocer la energía interior bajo cualquier formato. Es un aprendizaje. Y alguna vez comenzamos a decir a lo largo de estas charlas que había llegado la etapa, el momento, donde lo que se nos proponía era reconocer energías y no formatos. Y acá está el punto. Nosotros traemos en la mochila de todo nuestro pasaje por el ciclo anterior algunos vicios, muchos vicios, infinidad de vicios. En términos de aprender a reconocer algunas soluciones, algunas aplicaciones en cierto tipo de experiencias o de coyunturas, nosotros tenemos un gran vicio, que es precisamente estar mirando el formato de cada cosa y que sea el formato lo que nos convenza, que sea el formato, quiere decir la cáscara, la apariencia de lo que estamos eligiendo lo que nos tiene que convencer. Quiere decir, nos estamos comprando algo por su formato, algo por su apariencia, y no efectivamente por la esencia que esté ahí, por la energía que esté presente ahí. Y en este ciclo, la propuesta, que es contraria a la propuesta que tuvimos en el ciclo anterior, donde teníamos que hacer experiencias externas, donde teníamos que hacer una cantidad de experiencias basadas en lo que de algún modo podemos llamar la capacidad humana de tomar conocimiento, de recabar conocimiento, de almacenar conocimiento. Bueno, en esta etapa no. En esta etapa tenemos que guardar la síntesis de todo eso y aprender a estar receptivos de aspectos interiores. Tenemos un gran auxilio en esta etapa, que es que este cambio de polaridad del planeta nos lleva a estar receptivos en términos internos, quiere decir, nos ayuda a estar para adentro, nos ayuda a poder reconocer los aspectos internos, incluso algunos que no podamos, que no tenemos todavía muy trabajada esta condición de poder ir con mayor facilidad hacia la vida interna, de poder orientar nuestra conciencia hacia la vida interna, la condición particular de esta nueva polaridad planetaria que se activó en 1988 está favoreciendo incluso a los más rígidos, Les está dando lo que nunca tuvieron. A los menos flexibles les está dando la oportunidad que nunca tuvieron y que ellos no fueron capaces de otorgar a otros posiblemente. En este momento tenemos que estar abiertos en términos internos. Y cuando estemos en una coyuntura, por más que tengamos que atenderla en términos externos, porque no nos vamos a desmaterializar una coyuntura, nos vamos a ir hacia los niveles internos en una coyuntura y atenderla desde ahí. Todavía tenemos que estar presentes, más presentes que nunca en la materia, pero como dijo el instructor Jesús, estar en el mundo sin pertenecerle, quiere decir sin compromiso con los formatos, sin compromiso con los juegos de fuerza, sin compromiso con la apariencia. A la hora de elegir entre todas las opciones dentro del tratamiento de una situación, tenemos que intentar estar receptivos de la esencia interior que pueda presentar alguna de esas opciones, y no de los formatos externos, de las apariencias, de todo con lo cual trabajamos en el ciclo anterior y que nos dio un resultado bárbaro, pero que no nos va a dar resultado ahora, porque no es lo que propone la energía actualmente. Tenemos que tener la capacidad de utilizar todas y cada una de las herramientas que la vida coloca. Se puede buscar la ayuda de un terapeuta transpersonal, alguien que ya esté trabajando psicológicamente con apertura a la vida interna. Ha de ser una persona con capacidades específicas, quien al tratar al paciente sostenga la propia conciencia hacia la voluntad superior. Así y todo, toda terapia y terapeuta son elementos transitorios, recordando que si no ponemos el contexto íntegro de nuestra vida en manos de nuestra voluntad superior, aquello no va a ser suficiente. Hemos de preguntarnos para qué un ser se entrega, para seguir fortificando la satisfacción de sus metas personales, para que la voluntad interior inferior siga haciendo su deseo. Un ser comienza a transitar su entrega al comenzar a discernir en armonía la ignorancia en la que se encuentra. Quien se entrega debe haber confirmado que él no sabe nada, que no sabe qué hacer de la vida o para qué está ahí, que realmente nunca va a saber qué hacer si no permite revelarse a aquello que todo lo sabe y éste haga a través de él. Ahora sí, damos la presentación del extracto de estudio que dice: recordar que la solución es interna. Vamos al audio. A la hora de trabajar en una situación donde urge encontrar realmente la salida, recordar que la solución, como dijimos tantas veces, es interna y que tenemos que aprender a percibir la vibración interior en las propuestas que dentro de ese crisol estén dadas. Entonces es muy necesario que la vida nos coloque ese crisol. La vida no nos está engañando, la vida no nos está tendiendo una trampa, no está siendo injusta como algunos creen a veces. No, nada de eso, no existe eso. Entonces realmente aprender a estar receptivos de la solución que es interior, de la propuesta interna. Y muchas veces no estamos dispuestos a sacrificar lo que la personalidad, que está muy mal criada de todo este trabajo que hizo durante el ciclo anterior, nos puede estar ofreciendo. Porque en realidad, ese crisol disponible lo coloca la personalidad tal cual está en ese estado, en ese punto. Por eso decíamos que ese crisol va a estar condicionado por el estado de conciencia de cada uno de nosotros. Aquellos que hayan hecho un trabajo de flexibilidad, hayan hecho un trabajo de interiorización, aquellos que hayan hecho un trabajo de verdadera flexibilización, no van a tener problemas. Tal vez tengan que andar tanteando alguna cosa antes de definir el tratamiento final de la situación, pero no va a ser traumático ni mucho menos. Pero aquellos otros que estén muy acostumbrados a identificarse con los formatos externos de las cosas y evaluar en base a lo externo la condición de un elemento, eso sí van a tener problemas. Si tuvieran que elegir en un orden determinado la aplicación de la solución propuesta dentro del crisol que les corresponde, la última de las opciones posiblemente que utilizarían sería la interna. Después que agotaron todas, van y toman esta y dicen, bueno, tomo esto, es lo último, me queda en la mochila. Y meten y es la llave. ¿Cómo? Era esto, pero esto era lo más impensado para mí. Realmente poder solucionar con esto una situación impensado. Claro, porque la mente racional, que a sí misma se alimenta y se retroalimenta convenciéndose que tiene la capacidad de encontrar soluciones, ante algo tan simple a veces, algo tan objetivo como es la propuesta interna, no da crédito. Porque la mente racional está asignada, en términos simbólicos, por su superficialidad, está asignada por sus complicaciones, está asignada por, si tiene que ir de acá a esa pared, tomar todos los atajos, pero en sentido contrario, y después se decide ir directo. O sea, la mente racional tiene grandes problemas, por eso pululan los psicólogos y los psiquiatras, y cada vez va a haber más, y está previsto en términos internos que los haya más, no es broma. Porque va a haber que atender semejante terraza que tenemos en un estado caótico, ¿no es cierto? Si nosotros aprendemos a bajar las revoluciones y a orientar realmente nuestro campo psíquico, sin expectativas, hacia la vida interna, posiblemente de todas esas grandes opciones, entre las primeras o la primera que tomemos, sea la interior. Y las demás, cuando uno toma la interior y la aplica, las demás ya no existen. Entonces no importa cuántas eran, en realidad ninguno sabe cuánto es. Nosotros decimos que hay un crisol de opciones. ¿Cómo nos damos cuenta que hay un crisol de opciones? Porque empezamos a intentar con una, con otra y la situación no se soluciona y no solo no se soluciona, que se agrava. Y ahí sí está la verdadera prueba, porque cada vez que aplicamos una solución incorrecta ante una prueba que nos coloca en términos kármicos, la propia vida interior, tenemos todo el crédito de que eso se agrave. Seguramente están dadas todas las garantías para que se agrave. Porque cada vez que nosotros aplicamos la solución incorrecta, o quedamos con la salida incorrecta, generamos de algún modo un débito kármico. ¿En base a qué? En base simplemente a estar cerrados en términos internos. Entonces, en una etapa donde la conciencia daría para dar con la solución interior, si nosotros de un modo rígido, de un modo poco flexible, seguimos apostando a soluciones que tienen que ver con la cristalización del raciocinio en su posición de que él puede encontrar salidas, vamos a generar entonces débito. Y como hoy no hay mucho tiempo, como dijimos tantas veces, hoy las cosas no se acumulan para las vidas venideras. Estamos en un cierre planetario. Nosotros vamos a vivir un cierre de modo individual y de modo general como humanidad. Hoy ya no hay tiempo que esto quede para la próxima vida, porque mi próxima vida no va a tener este código genético, no voy a contar con nada de esto. Sea cual sea mi condición como ser humano, no va a contar con nada de esto que cuenta ahora. Entonces, hoy los débitos que generamos dan vuelta en el poste de la esquina y como un boomerang, vienen y nos pegan el cachetazo. Hacemos así, pum, nos equivocamos y vuelve. Estamos dándole tratamiento, la quinta, la sexta, la séptima opción, equivocada porque seguimos racionalizando lo que no debe tener racionalización, y mientras pasa eso nos viene pegando en la nuca el débito kármico anterior. Por eso hoy el aprendizaje, el estímulo que estamos recibiendo para abrirnos a la salida que es interior, a las soluciones que son internas, es precioso, pero es muy dinámico. Tiene una dinámica que va por arriba y ayuda a que todos nosotros aprendamos a salir de ese proceso de inercia en el cual nos encontramos comúnmente enquistados. Fíjense cuánto nos cuesta, cuántas trabas, puestas por la propia conciencia, ¿no? Cuántas trabas tenemos para transformarnos, cuántas trabas tenemos para cambiar, cuántas trabas tenemos para soltar algunas cosas y tomar otras, cuántas trabas tenemos. Y las tenemos por una actitud que no somos capaces de sustentar. Te contamos que la conciencia y el cosmos, Los Cardales, sale por FM Los Cardales todos los miércoles de 22 a 23 horas en la frecuencia de 104.9 para todos los cardales y exaltación de la cruz. Para comunicarte con nuestro programa, como ya varios oyentes lo han hecho, puedes hacerlo para mensajes de texto, llamadas y WhatsApp. Los teléfonos son 0230-154-58-4363. También 0230-154-51-42-33. El teléfono de la radio es 011-5810-3040. En internet, la radio sale en vivo por www.fmloscardales.com.ar. Nuestro mail es laconciencia del cosmos cardales@uxim.org.ar. La página de Uxim, que te invito a que entres a conocerla, es www.uxim.org.ar. En Face nos encontrás como La Conciencia del Cosmos Los Cardales. Y te recordamos cuál es el tema central de hoy, llamado La Salida es Interior. El principio de la entrega es curvarse ante esta que es su realidad, y con humildad él sepa que está abarcado y conducido por una vida única y superior, pero que hasta no hacerse receptivo de esa conducción, nada de lo que haga va a ser realmente la acción, la proyección, el reflejo de esa vida superior. Mientras que el ego, esta energía reencarnante, y a través de los vehículos de la personalidad, continúa receptivo del juego de fuerzas de la materia, no hay entrega. Lo que tiene que hacer el ego es entregar todo lo que compete al universo material donde él está haciendo su aprendizaje, su proceso. Con el alma, lo que debemos concretar es estar abiertos a su influencia. Ella vive en sí misma, en su propio nivel, distintos aspectos de esto que nosotros llamamos entrega. Ella tiene sus propios votos que renovar, como así también la mónada tiene su trabajo que hacer asistida por el regente. Vamos al próximo extracto de estudio, que se titula Relaciones complicadas entre el hombre y la mujer. Acá nos dicen, por favor, si puede hablar sobre las relaciones entre el hombre y la mujer, ¿por qué están tan complicadas? Realmente, nosotros no creemos que la relación entre el hombre y la mujer esté complicada. Nosotros creemos que las relaciones entre partículas en este universo están complicadas. Tal vez a quien le interese, por algún motivo, en cierta etapa, la relación hombre y mujer, va a poner esto que pone, porque está muy así. Está con todos los cañones puestos en esto, ¿no es cierto? Pero entre el hombre y la mujer es tan complicado. ¿Qué tal entre las mujeres y las mujeres? Y entre los hombres y los hombres. ¿Qué tal entre el norte y el sur? ¿Qué tal entre oeste y este? ¿Qué tal entre no sé de dónde contra dónde? Porque esto ocurre así. Entre hombre y mujer es tan complicado. Hoy están más fáciles que nunca las situaciones entre hombre y mujer. Porque realmente están más fáciles que nunca. ¿Cuál es la complicación que tiene? Complicado era antes, cuando Romeo tenía que pelear contra los Capuletes y los Montesco, que era un lío, era de terror, se terminaban suicidando, o la tenía que secuestrar y llevársela a caballo, no sé dónde. Bueno, no, pero entonces no es entre hombre y mujer. Las relaciones están complicadas entre partículas. ¿Y en qué se basa esa complicación? Y se basa en que entre partículas hay una incapacidad de ver en esencia lo que la otra partícula es. La otra partícula es luz, es esencia, es conciencia, es espíritu. Y si no soy capaz de reconocer eso, entonces voy a tener una complicación con esa partícula. Y esa partícula va a tener una complicación conmigo. Entonces no es entre hombres y mujeres, es entre partículas. Y las partículas que sigan confirmando a la otra partícula como algo psicofísico, en el caso del reino humano, los seres que seguimos confirmando que el otro solamente es un pedazo de mente, un pedazo de cuerpo emocional, un pedazo de cuerpo etérico-físico, y ves de una complicación. En una etapa del planeta donde se nos está mostrando que todo es esencia, que existe una esencia única, una conciencia única, una vida única, que está presente en todos nosotros y busca expresarse a través de todos nosotros, que sigamos confirmando que el otro es mente, que el otro es cuerpo emocional, que el otro es un pedazo de cuerpo, que solamente es eso. ¿Cuántas veces dijimos en estas charlas que el gran problema de la educación en este planeta es que en cualquier colegio lo que hacen es confirmarnos que somos eso, un ente psicofísico? Si uno le pregunta al sistema educacional qué rol ocupa el alma, el espíritu, la conciencia interior, dice, ah, no, vaya a la iglesia, le va a decir. Y uno va y le pregunta a la iglesia y le dice, ¿lo mandaron para acá? No, nosotros tampoco tenemos muy claro cuál es ese rol. Pero le podemos dar algo a rezar, vaya y rece tranquilo. Ni siquiera los que tendrían que tener a cargo el poder orientarnos nos pueden orientar. Entonces el problema está ahí. Si aquí quienes estamos tan engañosamente comprometidos con las fuerzas materiales dejáramos de ver al otro como materia, la cosa cambiaría. Y cuando decimos materia, hablamos de materia mental, de materia emocional, de materia etérico-física. Todo eso es materia. Tal vez para algunos, que son muy, muy, muy aferrados a lo netamente concreto, la materia mental no sea materia, o la emocional no sea materia, pero esto no cambia la situación. Entonces no es entre hombre y mujer. Ahora, no podemos negar que a medida que esta transición avanza, lo que se nos está pidiendo es que vayamos transformando los hábitos, los patrones de vida, los patrones de conducta. Entonces ahí sí podemos decir, lo que sí tiene que cambiar son los patrones de conducta, los patrones de vida entre los seres. O sea, de paso que lo voy a reconocer como luz, como esencia, como conciencia, como vida, en términos amplios y profundos, tengo que empezar a cambiar los patrones de vida y los patrones de conducta. Tengo que empezar a tener otros patrones de vida y de conducta presentes en mi conciencia. Tengo que tener una sed de que eso cambie. Tengo que tener realmente una voluntad, una sed, una aspiración, una necesidad profunda de que mi relación con el otro cambie, que no sea la misma. Entonces, si trabajo para que esa sed se sacie, voy instalando esos nuevos patrones de vida y de conducta que son una antesala, pequeña antesala, porque solamente una pequeña antesala de lo que después de un modo inmenso, superlativo, toda la humanidad en el futuro ciclo planetario va a poder expresar de un modo que para nosotros es impensable. Pero nosotros podemos hacer un pequeño adelanto, un pequeño ensayo, como le correspondería a un jardín de infantes ensayar algo de Shakespeare. Lo harían como pudieran. Después van a venir los de la escuela primaria, lo va a hacer mejor, y los de la secundaria neural, y los de la facultad, se supone todavía más. Entonces, ahora como si fuéramos infantes en un jardín, tenemos que empezar a ensayar esto. Una nueva relación entre partículas, nuevos patrones de vida y de conducta. Así es como podemos ir permitiendo que estos cambios se instalen y que las partículas ya no tengan estas complicaciones. Continuamos con el cuarto bloque y vamos a seguir leyendo los extractos de los cuadernos de esta colección, cuadernos, titulado La Entrega. Comenzamos con una pregunta que dice, ¿qué significa que la entrega es un estado de receptividad? Uno recibe a aquello a quien se entrega. Esa es la ley. Hoy, en el interior de todos los seres, resuena una palabra, recibidme. Hasta en las partículas más refractarias resuena ese término, recibidme. Y para recibir debemos estar receptivos, que nuestra conciencia interna esté despierta, porque sólo ella puede pasarle a los niveles externos el voltaje para que aquel estado de receptividad pueda ser concretado. Cuando el individuo está maduro internamente, los dones de la entrega le son ofrecidos y no antes. ¿Por qué? Vamos a dejar una pregunta que luego Miriam, en el próximo bloque, leerá la respuesta. ¿A qué podríamos entregarnos si aquello a lo cual debíamos ofrecernos no está aún maduro para conducirnos? Mientras se quedan haciendo tarea con esta pregunta, vamos a pasar a nombrar el próximo extracto de estudio, titulado Poder ver al otro de forma diferente. Lo escuchamos. Alguna porción de la humanidad, la mayoritaria, lo que podría llamarse el 90%, de esto que estamos diciendo no daría crédito y no haría nada a favor de lo que estamos diciendo. Pero hay un 10% de la humanidad que está en condiciones de intentar estas transformaciones, de intentar a ver al otro de un modo diferente, de poder sostener de un modo estable nuevos patrones de vida y de conducta que permitan que el otro también pueda verme de un modo diferente. Cuando nosotros sostenemos un nuevo patrón de vida y conducta, cuando dejamos de identificarnos con la vida ordinaria y empezamos a apostar a otra forma de vida, estamos permitiendo que aquello que tendría que ser reconocido en nosotros deje de ser una teoría y pase a ser una energía presente, activa, que se exterioriza y circula. Al principio nosotros tenemos que aprender a imaginar al otro. Prácticamente, un acto de imaginación. Tenemos que aprender a imaginar al otro como luz y como esencia. Pero cuando el otro libera esa luz y esa esencia, en la medida que puede ir liberando eso, en la misma medida, me da la posibilidad de que yo vaya reduciendo esta necesidad imaginativa. Y cuando el otro puede realmente, de un modo estable, ofrecerme su esencia y su luz, ya no necesito estar imaginando al otro como luz. Y lo mismo pasa cuando puedo hacer eso en función del otro, cuando puedo liberar mi esencia y mi luz en favor del otro, en favor del mundo, en favor de la humanidad, en favor de todo. Ya no es necesario estar imaginando que yo soy tal cosa o que el otro es tal cosa. Se torna un elemento práctico, activo, presente. Dicho de otro modo, se torna real. Y entonces, toda esta irrealidad que comúnmente nos convence, que es el formato externo, la apariencia, la cáscara, ya deja de tener el sentido que tenía para nosotros. Y cuando estamos viendo al otro, no lo estamos viendo bajo ese formato, aunque ese formato esté ahí. Y el formato empieza a ser diferente, porque cuando libero luz y esencia, o cuando el otro libera luz y esencia, empieza a darse algo muy particular en los cuerpos del otro, empieza a darse algo muy particular en mi propia conciencia material, en mi propio campo mental, en mi propio campo emocional, en mi propio campo etérico-físico. A veces las personas, y muchos habrán vivido esta experiencia, en ciertos momentos, ciertos días, o un ratito en un determinado día, se paran frente al espejo y ven la cara diferente, se ven diferentes, ven algo que no habían visto. Y se quedan así como diciendo, estoy viendo algo que no había visto en esto que lo conozco tan bien, lo conozco hace 20 años, lo conozco hace 40 años, algo que tengo tan visto, que es mi cara. Y hay personas que se quedan mirando así, y particularmente lo que más les llama la atención y con lo que más entra a jugar el proceso es con los ojos. Clavan la mirada en los ojos, en el espejo, y sin retirar la mirada de los ojos, todos los rasgos empiezan a ser diferentes y expresar otra condición, a mostrar otra cualidad. Un símbolo que la persona en el momento no puede saber qué es, pero está viendo algo ahí simbólicamente muy fuerte. Muchas personas han vivido esto y no lo han comentado, porque ¿a quién le voy a comentar esto? Puede parecer una locura. Sin embargo, muchos lo han vivido y lo viven. Algunos lo han vivido una vez y no lo han vuelto a vivir, y otros lo viven con cierta periodicidad. Eso que está ocurriendo ahí en el espejo, eso que ocurre, ese filtrado, esa identificación, ese clavar la mirada en mi mirada, porque no deja de ser mi mirada, es un ejercicio de reconocimiento de la luz interna, que no sirve si lo forzamos, solo sirve cuando es espontáneo. ¿Y cuándo es espontáneo? Cuando mi interno me encuentra receptivo y me lleva a hacerlo. Porque lo lleva a hacer en cualquier momento, en cualquier situación. Mi interno, en el momento en que sabe que estoy receptivo, y yo no sé que estoy receptivo, pero mi interno sí, me coloca ahí a hacer ese proceso. Y ahí empiezo a reconocer aspectos de lo que desde mi interior puede surgir, puede traspasar el formato, puede traspasar la cáscara, la identidad material, y que se libera. Del mismo modo que yo lo puedo recibir frente al espejo, eso, en la medida que estoy abierto, lo libero en todo y para todos. Y aquel que lo hace espontáneamente, aquel que lo vive espontáneamente, puede entender de lo que estamos hablando. Esa es la diferencia que va a encontrar el otro cuando yo empiezo a liberar luz interna, esencia interna. Y es la diferencia que voy a encontrar en el otro cuando él libere luz interna y vida interna. Y en algún momento toda la humanidad va a tener esa condición, esa cualidad. Entonces el formato ya no va a importar. Y vamos a entender que las relaciones entre partículas simplemente van a depender de esta capacidad de que dejemos de relacionarnos de lo que culturalmente nos impusieron para empezar a relacionarnos desde esta renovación de la conciencia y de otro tipo de posibilidades. Iniciamos el quinto y último bloque de La conciencia y el cosmos, los cardales. El tema central, la salida es interior. Y recordamos la pregunta que había quedado pendiente. ¿A qué podríamos entregarnos si aquello a lo cual debíamos ofrecernos no está aún maduro para conducirnos? Para entregarnos, primero debemos neutralizar algunos aspectos de nuestra conciencia externa, para que ésta cuente con el grado de despertar y compromiso adecuados. Y así, la entrega pueda ser efectivizada, cuestión para la cual debemos contar con el alimento interior suficiente, pudiendo de ese modo vencer nuestra identificación con el mundo material y genuinamente mantenernos ofrecidos, receptivos de esa energía interior. Cuando nuestra conciencia interna está madura, la voluntad superior refulge en ella. En ese despertar, la creación encuentra un espejo disponible. Ya en esa condición de espejo, nuestra conciencia puede ofrecer garantías para nosotros, para que podamos entregarnos, lo que significa la afluencia hacia los niveles materiales de un flujo suficiente de energía que pueda alimentarnos para llegar luego a aquel estado de receptividad imprescindible. Presentamos el último extracto de estudio titulado Meta como pensamiento aislado de poco sirve. La persona nos comenta: un día me dijiste, es muy bueno que tengas presente la meta, pero como pensamiento aislado de poco sirve. Cada tanto recuerdo tus palabras y me inquietan un poco. ¿Qué debo mejorar o fortalecer? Entonces, según parece, las palabras que esta persona recuerda, que hubiéramos comentado, es muy bueno que tengas presente la meta, pero como pensamiento aislado de poco sirve. Nosotros no recordamos haber dicho esto, pero seguramente lo hubiéramos dicho en alguna situación. ¿En qué situación o por qué? Porque se habla en términos de energía de instrucción, se habla en términos espirituales, pero es que debemos tener presente los propósitos y las metas superiores. Esto tiene que estar presente en nuestra conciencia. Que sin tener presente propósitos y metas superiores, se dificulta nuestra actividad, nuestra colaboración en este plano. Pero ¿qué ocurre si la meta está presente, tal como dice aquí la persona, como un pensamiento aislado? Y ocurre que si no hay realmente un esfuerzo para que se manifiesten los mecanismos por los cuales aquella meta realmente va a ser alcanzada o se va a trabajar sobre aquel propósito, de nada sirve. Entonces, que un pensamiento aisladamente esté presente en nosotros, que una meta superior altruista, que un propósito único y universal esté presente en nosotros, simplemente como un aspecto doctrinario no sirve de nada. No sirve absolutamente de nada. Es muy necesario en estos momentos que la espiritualidad tiene que demostrarse activamente los seres que trabajen denodadamente para que aquello que en su conciencia es primordial y es válido se manifieste en obras, en actitudes, en un trabajo efectivo, dinámico, a favor de la manifestación del plan evolutivo y no quedarse simplemente en lo doctrinario. No quedarse simplemente en que yo tengo presente lo superior, yo tengo presente lo divino, yo tengo presente lo espiritual, está presente en mi conciencia. Pero con esa presencia solamente no se hace nada en términos de doctrina, en términos de muletilla. Esto seguramente le habremos querido decir a la persona, si efectivamente estas fueron nuestras palabras, que fácilmente hubieran sido nuestras palabras ante cierto tipo de situación o comentario. Entonces este es un momento de espiritualidad activa, y así hay que entenderlo. No basta tener la meta ahí, no basta saber que uno tiene que pensar en lo superior, que sentir que debe imponerse, que debe implantarse lo superior, sino trabajar denodadamente. Es decir, como se dice cuando se habla de la conformación de un grupo, Los miembros de un grupo tienen que tener unificación de criterios, pero también unificación de esfuerzos. Un grupo que solamente unifica criterios, pero no unifica esfuerzos, es un grupo que se queda en lo teórico. Lo mismo pasa con un individuo. Cuando un individuo identifica un criterio, identifica un aspecto, un pensamiento superior, y solamente se queda ante ese pensamiento superior, pero sin asumir los esfuerzos que implican que aquel pensamiento superior pase a ser una herramienta de asistencia a la vida planetaria, de asistencia al plan evolutivo, entonces no sirve de nada. Esa época en la humanidad terminó, en el planeta también. Hemos llegado al final de este programa y queremos comentarle a nuestros oyentes que nosotros, Uxim Los Cardales, realizamos la tarea todos los sábados de 14:30 horas a 16 horas en Estrada 157, así que todos aquellos que sintonicen quieren venir a participar de dicha tarea pueden hacerlo. También comentarles que todos los programas que salieron hasta ahora, que el de hoy es el programa número 10, excepto este que todavía está procesándose la radio, ya están subidos al Facebook, nuestra página, haciendo clic en el link que aparece debajo de cada programa y lo pueden escuchar. Le queremos mandar un saludo muy grande a Daniel Gagliardo y a todos nuestros hermanos de Sí. A Lorena, la vecina de mi mamá, que siempre amorosamente nos escucha. Un beso grande para vos, Lore. También a la abuela Marta, que es quien nos escucha todos los programas. A Fabricio Frati, que siempre está presente, así que un abrazo para vos, Fabricio. A Guamaitlán, también un abrazo muy grande, que siempre nos está ayudando a realizar esta tarea. Y a todos los que están del otro lado acompañándonos como cada miércoles. Y sin más, también a todos nuestros hermanos nuevamente de Uxim y a nuestros oyentes. Y para finalizar vamos a leer algo para darle cierre a este programa. Nosotros entregamos la conciencia, la energía matriz que está presente en nosotros. Esto que es inalterable, indivisible, indeformable, intransferible al cosmos. Porque no podemos darle nuestra conciencia a otro y de otro recibió. A partir de esa entrega, una conciencia mayor pasa a actuar en estos niveles por su intermedio. Nos hacemos receptivos para que esa conciencia mayor haga lo que tiene que hacer. trabajar por intermedio de vórtices menores que van siendo absorbidos en su aura. Todo el equipo aquí presente le dice a los oyentes, hasta el próximo programa de La Conciencia y el Cosmos, un camino hacia el propio cosmos. La Conciencia y el Cosmos, una producción de Uxin, Centro de Servicio Planetario, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un camino hacia el propio cosmos interno. La Conciencia y el Cosmos.